esto se hizo costumbre. Ya no aguanto que sean mensajes. No encuentro un momento en que ya mi mente se olvide de vos. Dejemos ya de histeriquearnos. Busquemos un lugar para encontrarnos. No tiene sentido seguir siempre en línea y sin conexión. Haces mi amor.